de que me mentiste. El amor ya no existe para mí. Les fallé la jugada y cuando se besaban lo hicieron justo en mi cara. Y sin importarles nada, porque me hieres tanto y siento cosas bellas. Porque juras amarte, dime que ya no piensas. Si te diviertes con otro en mi cama, pasa. ¿Quién te engañe? Seré yo. Vas a beber de tu propio veneno, vas a quemarte en tu infierno. Basta, ya me cansé de sufrir. Voy a hacer lo que dicte mi mente, ojo por ojo, diente por diente. Y así me vengaré de ti. Que me mentiste, el amor ya no existe para mí. Les falló la jugada y cuando se besaban lo hicieron justo en mi cara. Y sin importarles nada, porque me hieres tanto y siento cosas bellas. Porque juras amarme. Me toca.